grietas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Pues criaturas, esto es un programa menos de este absurdo programa hecho esperpento puro y duro que se hace llamar Todo es Mentira. Es el programa más esperpéntico de esta emisora, que es Radio Bronca, el 104.5 de la FM, y estamos aquí pues para decir tonterías y cosas insustanciales, igual que nuestros cerebros. Ah, pero aún tenemos de eso. Por eso, que como están hechos polvo ya... Sí. Y también están los cerebros hechos polvos de los que son pisoteados por las fuerzas de inseguridad del 088. Donde os darán palizas pagadas con vuestros impuestos y os pondrán calientes y a la sombra, cuando no sea que os maten. Bueno, lo primero, se les vaya la mano. Lo primero en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, pues que os torturen y os metan un montaje y terminéis con vuestros huesos en el trullo. Y luego no les pase nada, como mucho irse a la cama sin cenar y no dimita absolutamente nada. Y nadie dimite, sí, aquí. Para que veas que para los que les gusta, los aduladores de la señora actúan en realidad igual que los que llaman españoles. Sí. Son exactamente. Qué raro, ¿no? Sí, lo mismo. Que parece que la policía, por ser autonómica, pues tiene que tener más buen rollito y tiene que dirigir. Y además, deberían dirigirse a todos nosotros en catalán, pero no. Se dirigen, las porras nos las dirigen en catalán y en castellano, en bilingüe. Y esto sí. Pues no debería ser así, porque la policía catalana, pues al fin y al cabo, como son funcionarios, pues deberían dirigirse a nosotros en un catalán exquisit y molt ben educat. Ya se sabe que según cómo recibas las hostias en un idioma u otro, pues duelen más o menos, claro. Claro, a mí, por ejemplo, a mí que me las den con educación, pues no me duele tanto. Pues entremos en materia. Pues bien, una multitud obliga a 10 Mossos a suspender una detención en Barcelona. Aunque esta persona, pues según tenemos entendido, las últimas noticias es de que ya la han trincao. Sí, creo que la han trincao esta semana, hace 2 o 3 días. Pero bueno, pero los Gossos se tuvieron que retirar del escenario del arresto, el Turró de la Peira, al ser increpados y grabados por unos 100 vecinos. Sí, y estaría bien que cundiera el ejemplo. Pues sí. Estas noticias, pues la verdad es que también te hacen de alguna manera sonreír y tener un día más feliz una vez las lees y una vez, pues, creo, te das cuenta de que no todo son malas noticias, que también te encuentras alguna buena. Sí, la mala es que la han pillado luego. La mala es que la han pillado. Pero bueno, estaba mientras duró. La detención el viernes por la noche de un joven en el Turó de la Peira terminó con 10 Mossos de Escuadra rodeados por una multitud que los abucheaba. Y ya no fueron tan valientes, ¿eh? No. Ahí ya no eran tan gallitos. Ahí ya no iban tan de guays y de chulos como van siempre. Pues bien, según la policía, los familiares del detenido, entre ellos su hermana embarazada, se abalanzaron sobre 2 agentes de paisano mientras le registraban. Bueno, esto siempre según la policía, claro. Claro, que siempre sabemos que siempre dicen la verdad. Siempre dicen la verdad. Y vamos, la versión policial de los hechos, que son las que nos gusta leer en este programa, siempre las apoyamos al 100%, pues porque al fin y al cabo están ahí para protegernos. Para repeler el ataque hicieron uso de las porras extensibles. Durante la trifulca se escucharon los gritos de la mujer denunciando que había sido golpeada por una porra, algo que los Mossos desmienten. Claro, es mentira. Yo por ejemplo... Yo recuerdo el caso de una mujer embarazada que se de hace muchos años, una mujer embarazada que se puso a tiro de uno de la Policía Nacional que estaban repartiendo leña y ella misteriosamente se puso delante como para recibir, o sea, es que son ellas las que se ponen delante. Los Gossos pues No es que vayan enfarlopaos, pero bueno, pero van con el motor puesto y entonces pues claro, reparten. Pero bueno, pero al fin y al cabo los ciudadanos de bien no tienen que temer nada de los Mossos. Claro. Sino que le pregunten al empresario del Geixempla que murió hace 3 semanas aproximadamente. Sí, pero ya estaba moribundo antes de que lo cogieran ellos. Claro. Ellos simplemente lo remataron. Claro. Y eso pues no, eso no es asesinato. Hombre, es que ellos tienen que hacer prevalecer el orden y la ley. Sí, ya sabemos cómo se las gastan especialmente la comisaría del Raval. Vaya, cómo se las gastan cacheando, humillando, pegando a los detenidos. Ejerciendo de policía, pero bueno, pero al fin y al cabo todos los ciudadanos podemos estar tranquilas. Porque estos funcionarios de la Generalitat nos tratarán con un catalán exquisito. Pues bien, los hechos sucedieron en el contexto de una detención tras denuncia telefónica de un vecino del Turó de la Peira, que ya se podría haber callado la boquita, que alertaba de que en el interior de un bar había una pelea multitudinaria, como entre 25 y 30 personas implicadas. Los Mossos enviaron 5 patrullas. La primera pareja policial dejó en solo 2 o 3 minutos al lugar de los hechos, pero ya encontraron el bar en calma. ¿Ves? Esto es lo que pasa. Pues que se piren, ¿no? Pero no se piraron. Ellos continuaron porque debían investigar. Algunos testigos los hicieron saber que el joven, que había amenazado a algunos clientes con una navaja, había abandonado el local. Los agentes de paisano reconocieron en las cercanías de la zona al joven del cuchillo porque, como les habían dicho, llevaba la camiseta rota. Según los Gossos, Los dos agentes se identificaron como policías, mostrando la placa y le pusieron contra la pared, según los Gossus, ¿eh? Claro. La situación se complicó al parecer una mujer de mediana edad que cogió por el brazo uno de los agentes gritándole. El detenido reaccionó amenazándose sobre los agentes. Uno de ellos cayó al suelo y el segundo intentó reducirlos en fortuna, antes de solicitar refuerzos. O sea, es que la culpa es de la gente detenida que va provocando. Ellos lo único que hacen es defenderse. Los gritos convocaron más personas y la multitud, de cerca de un centenar de personas, rodeó a los agentes. ¿Y qué pasó? Cuando uno de los policías de paisano golpeó al joven con la porra extensible, tanto él como su hermana, que estaba embarazada, intentaron impedirlo y, según remarca el atestado de los Mossos, lo hicieron agrediendo a los agentes. Sí, una mierda, pero bueno. El muchacho cogió por la espalda a uno de los policías y lo golpeó desde atrás. Bueno, hay que decir que esta noticia está cogida del periódico. Nada libre. Bueno, aquí la... no citamos los medios. No. Pero puede decir que de la es prensa burguesa una Dalí de la prensa libre y... A no ser que te paguen a ti de royalties, ¿eh? Hombre, a mí evidentemente que me los pagan. Pero bueno, pero ya sabemos que la prensa burguesa pues es una Dalí de la libertad de expresión, de la objetividad y etcétera, etcétera. Muchos de estos decidieron sacar entonces su teléfono móvil y para filmar la escena, lo estamos grabando todo para que todo el mundo lo pueda ver, aclara el atestado que iban diciendo algunos de los vecinos. La responsable del operativo ofreció a la mujer que aseguraba haber sido agredida a su número de placa, pero el gesto no evitó que la multitud se convirtiera en una amenaza clara para la policía. La cabo ordenó suspender la detención y marcharse. Dos agentes tuvieron que ser atendidos en el CAP por múltiples contusiones en el cuerpo. Pobrecitos. Pobrecillos. ¿Cómo será que siempre acaban agredidos, eh? Sí, es que siempre se hacen daño a esta gente, son de cristal. Incluso cuando la gente pone las manos en alto, les hacen daño también. Claro. Debe ser con la mirada. Sí. Siempre se rompen un dedo. Unos extraños fenómenos paranormales. Vaya. Que les revientan, iba a decir su cerebro, pero... El cerebro destruido. Eso es un eufemismo. Esto no tienen cerebro, esto simplemente tienen porra y pistola. Y placa, a veces, cuando la quieren enseñar. De la hipotética agresión existen grabaciones, según estas mismas fuentes, aunque de momento no han querido hacerlas públicas. El grupo también afirma que al oír los gritos de la mujer embarazada, los presentes intentaron acordonar a los agentes porque no se fueran sin ser identificados. Uno de los de paisano se colocó en la capucha y se escapó corriendo, relató uno de ellos. Pues bien, pues ya tenemos aquí una detención frustrada de los Mossos y... Y parece ser que algún secreto me parece que salió por patas de la historia. Sí, sí, sí, es que lo que sí. Lo acabo de leer. Sí, sí. Pues no sé, desde aquí nos parece estupendo que la gente se autoorganice y que eche a los Mossos de sus barrios. Esto también se ha dado también varios casos últimamente en Euskadi. Que han intentado sí, que han intentado interceptar a la Ertzaina para evitar detenciones. Para evitar detenciones. Lo que pasa es que no lo han conseguido del todo. Los han conseguido frenar durante un par o tres días, pero al final también los han acabado deteniendo. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Me cachis en la mar. Y vamos a poner un tema de las penadas por la ley. El grupo argentino de La Plata que está afincado por las zonas de Bilbo y alrededores. Y el tema en cuestión es del CD Sueña, Vive y Peca y se llama Atraca Neveras. Vamos con la sección antiprohibicionista y hoy vamos a leer un artículo que se leerá solo un día. Una cosa increíble aquí, que normalmente se caracteriza esta sección por culebrones largos que nunca se sabe cuándo empiezan, pero nunca se sabe cuándo acabarán, si es que acaban. Pues hoy se leerá solo de una tacada. Y esto, el artículo se titula La conspiración me hace imposible y realmente es una reseña sobre un libro que trata sobre ciertas sustancias. Y la reseña la realizó Mariano Antolín Rato en la revista Cáñamo del número 56. Vale. Y dice así: no es exclusivamente un fenómeno de reacción frente a las afirmaciones por parte de los poderes públicos de que existe una conspiración entre los que estamos a favor del consumo, y encima está aquí cortado y todo, del consumo responsable o algo así. Pero lo cierto es que los activistas más lanzados y histéricos a favor de la legalización suelen plantear que existe una fuerza todopoderosa y que nos ha convertido a uno a su causa. Hay estos cortes porque digo que está la última palabra de la copia está cortada. Ostras, pues vas a sufrir para leer eso. Sí, sí, aquí dando gala de la cutrez que caracteriza a nuestro programa en particular. Decíamos, es un libro interesante y poco partidista que contiene informaciones de penúltima hora tratadas y analizadas con un tono poco crispado. Se titula... ¿Cómo se titula? Actitud de Matthews. Supongo que se titulará Mientras hace imposible la conspiración. Y acaba de ser publicado por Alianza Editorial en traducción mía y notas y apéndices para la edición española de Juan Carlos Usó. Que recordar que Juan Carlos Usó, sobre todo... su éxito radicó en que realizó una historia sobre las drogas en España. Yo creo que contó con varios tomos. Entre los mencionados en el libro está el terror que después de la ley seca que dominó a los norteamericanos con respecto a lo que entonces estaba aprobado su capacidad de adicción si se la comparaba con la cocaína o la heroína. Al parecer el hecho de que fuera preferida por los trabajadores mexicanos y por los músicos negros de Jax era suficientemente para que se condenase. Estamos hablando, pues, de la consabida prohibición que hicieron los yanquis sobre la marihuana allá en la primera tercio del siglo XX. Y evidentemente marihuana, como la fumaban mexicanos y negros y estas cosas. En pues fin, entonces pues había mala que gente, mala había gente. Que prohibirla, claro, claro, para satisfacer a los hombres de bien anglosajones, bien pensantes y protestantes y anglosajones y armantes de las armas. Claro, como debe ser. Es que se puede ser de otra manera. No, La otra manera que es delincuente. Claro, claro. Que fuma marihuana. Y por eso se le prohíbe. Claro, pues como debe ser. Sí. Ya se sabe que con un prohibiendo todas las cosas se soluciona todos los temas. Claro. De prohibición tras prohibición. En una reunión de supuestos especialistas de la época sobre las drogas, el 90% reconoció que no tenía la menor idea del asunto. En una reunión, un agente del FBI, que anteriormente persiguió a los que consumían alcohol, recordar la ley seca que hubo allá por los años 20 y que se acabó derogando en los 30, con los resultados ya por todo el mundo conocidos. Reafirmó, decíamos, este personaje oficialmente que la marihuana es una droga peligrosa que produce criminalidad y muerte. Los abogados defensores norteamericanos y por reflejo también los españoles, que siempre van copiando todo lo malo de allí, recorrieron como eximente o al menos atenuante incluso en 1940 lo que se llamó la locura producida por la marihuana. Hubo un caso especialmente llamativo, menciona Matthews en su libro, el de un abogado defendido que había matado a dos policías y que necesitaba fumar marihuana para padecer un ataque. Y le daba por matar policías, sí, ¿no? Claro. Pobre chico. Sí, se ve que al fumar incitaba su vena psicópata. Contra los policías. Contra los policías, claro. Claro, pues entonces que le den más, ¿no? Harían falta mucho más como él. Bastó que con que proporcionara pruebas de que había una bolsa de con hierba que produjo tales vibraciones homicidas que hicieron que el acusado se pusiera a matar perros, gatos y finalmente a los dos policías. Basándose en casos como ese, hemos llegado a la situación actual. Es lo que analiza la cultura del cannabis, que entre otros muchos casos plantea el norteamericano que hizo tremendos esfuerzos en contra del crack y tampoco es para perseguir la cocaína en polvo. La conclusión provisional es que la primera constituye, refiriéndose a la cocaína, constituye la droga favorita de los ejecutivos de Wall Street y Hollywood. Claro, es una droga de ricos. Sí, evidentemente. Y es que en todo, incluir la prohibición, hay clases, como en claro, todo. Claro, claro. Como también hay muchas clases de estúpidos. Y vamos ahora con un tema. Pondremos un tema de Atraco a Mano Armada titulado Barcelona. Barcelona. Fer-ho tot, però sí que s'ha de preocupar de tot, perquè res del que passa als ciutadans de Barcelona ens és aliè. Barcelona, posa't guapa, que l'Antònia surt al mercat. Anem junts al Mare Magnum, Barcelona, vora del mar. Barcelona, una ciutat d'aigua, aigua com la del Llobregat. Barcelona, jo t'estimo, visca en Pasqual Maragall. Barcelona, jo t'estimo, visca en Pasqual Maragall. Ciutat sostenible i verda, on no hi ha repressió policial. Barcelona és poderosa, Barcelona és capital. Ciutat cosmopolita, marca registrada, Barcelona neta, fòrum cultural. Vine a Barcelona, vine, vine, vine a Barcelona, vine i gaudirà. Vine a Barcelona, ciutat cultural, Barcelona és poderosa, Barcelona és capital. Capital del poder, capital. Ara és l'hora de recollir l'herència dels alcaldes que m'han precedit i revelar novament el clau cap a una Barcelona social. Nuclear waste may free first soar, and governments topple, and governments fall, and outright the horsemen of the apocalypse, the spit all falling from their fevered lips. And every day I die a little. Ahora leeré una noticia que nos tiene indignados y que deberían indignaros vosotros también, porque es que medio centenar de rumanos toman un supermercado de Soria para poder comer. ¡Oh, terror! ¡Terror! ¡Qué vergüenza! ¡Nos invaden! Mira, para empezar son inmigrantes. Segundo, entran en un supermercado a comer gratis. Claro. Y luego no pagan. ¿Qué es eso de comer? Pues, ¿por qué no coman? ¿Qué vergüenza? ¿Por qué no coman? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Así nos va en ese país. Sí, así. Entraron en el establecimiento y comenzaron a consumir los productos sin pagarlos. ¡Qué vergüenza! ¿Y el pobre señor dueño del supermercado? ¿Qué? Claro. ¿Eh? Sí. Hombre. Él tiene que cuidar por su negocio. Claro, su negocio y... Y está mucho mejor que si un producto está a punto de caducarse, pues que lo tiren antes que entregárselo a otra gente. No, pero es que hay que tirarlo y hay que quemarlo. Sí, no, sí, no sea que esa chusma vaya, sí, a reciclar. Para que no se aproveche nada. Claro. Mi basura es para mí, no para que tú te la lleves. Mi basura es mía. ¡Es mía! Medio centenar de ciudadanos romanos entraron el lunes en un supermercado de Soria y consumieron allí mismo sus productos sin pagarlos, según informa un periódico. Se trata de un grupo de rumanos que se ha desplazado a la ciudad castellano-leonesa de Soria con motivo de la recogida de setas. Hasta el lugar de los hechos, un supermercado de la cadena Lidl, que Lidl pues se caracteriza por ser una ONG que dona sus productos a los más necesitados. Claro, claro. Como todos. Y ayuda a todos. Ayuda a todos, claro. Especialmente a la etnia rumana. Ubicado en las afueras de la ciudad, se desplazaron varias unidades de la Policía Nacional y la Policía Local. La cincuentena de personas no pusieron objeciones en ser identificadas. Fue la única tarea para los agentes. Nadie ha presentado denuncia por el hecho. ¿Ves? Como son buenos en el fondo. La policía y el supermercado, ¿eh? Sí, sí. Los rumanos malos, malos. Sobre todo los que se dedican a robar supermercados. Claro, no, los que se dedican a trabajar honradamente no emigran a España. Y vamos a dedicar un tema que va totalmente relacionado con la noticia anterior. Pues sí, pondremos un tema de los lendakaris muertos titulado Una de rumanos. ¡Hala! ¡Hala! Bajan de sus naves. Para entrar en nuestras naves, para entrar en nuestras naves. Vienen a quitarnos los recursos naturales. La cerveza con alcohol, el cobre, el tocino, las hijas de tu vecino. Errar el rumano y a veces se les va la mano. No lo digo yo, lo dice el telediario. Se beben el orujo de los chales de lujo. Lo pusieron bueno a José Luis Moreno. Pobre de que lo cobre, pobre. Invasores rumanoides bajan de sus naves. Para entrar en nuestras naves, para entrar en nuestras naves. Vienen a quitarnos los recursos naturales. La cerveza con alcohol, el cobre, el tocino, las hijas de tu vecino. Errar es rumano y a veces se les va la mano. No lo digo yo, lo dice el telediario. Se beben el orujo de los chales de lujo. Lo pusieron bueno a José Luis Moreno. Pobre del que no cobre, pobre. Pobre del que no cobre, pobre. Pobre del que no cobre, pobre. En el telediario siempre nos llaman una de rumanos. Todos los días vamos con la sección histórica friki. Hoy vamos con los piojos de Luis XIV, el conocido popularmente como el Rey Sol. Pues que se ve que era un marrano considerable. De cuidado, ¿no? Sin ofender a los marranos. No, no, los pobres cerdos, ¿qué culpa tienen de que se llamen cerdos a los cerdos como este rey? Pues en Luis XIV de Francia, el conocido como el Rey Sol, que también reinó en Navarra, todo se ha dicho, era un hombre poco aficionado a la limpieza. Pero no era este un mal exclusivo del rey, sino que él era más bien el representante, el máximo representante incluso, de la forma en la que se vivía y se veían las cosas en los lejanos días del siglo XVI. El rey de Francia se bañaba únicamente bajo receta, es decir, cuando el médico le aconsejaba que tal paso por el agua era saludable. O sea, que cuando no tenía más remedio, básicamente. Y es que en aquel tiempo no es que se pensara que el baño era una pérdida de tiempo y una inutilidad, sino que se tenía como algo contraproducente y perjudicial. Hay que recordar, por ejemplo, una anécdota de siglos anteriores al siglo XVII, que estamos hablando de ahora, cuando en el reino de Navarro había un pretendiente al reinado, que no me acuerdo su nombre, y el cual pues no pudo acceder a heredar el reinado de Navarra a causa de que lo sorprendieron bañándose. Diciendo, practicando esa innoble e insana costumbre de moriscos. ¡Qué vergüenza! Y al príncipe lo pillaron bañándose y ya lo desheredaron. Bueno, pero yo quería decir una cosa también, que tampoco es bueno bañarse muy a menudo, ¿eh? Bueno, supongo, he dicho. Supongo que todo tiene un término medio, claro, ¿no? Claro, tiene un término medio. O sea, bañarse cada día tampoco es bueno. O sea, desde aquí estás alentando también a la guarrería. A la guarricie, sí. Sí, al piernegrismo. Claro. No, pero te voy a explicar por qué. Porque tenemos como una película de grasa en la piel, que si nos bañamos sobre todo con estos jabones químicos que nos venden en el súper, pues entonces haces que esa película grasa de la piel se desaparezca y entonces pues entren más gérmenes. Pues si te lavas con jabón de lagarto es otra cosa. Claro. Sigamos después de estas aclaraciones o imprecisiones. Y es que en aquel tiempo no es que se pensara que el baño era una pérdida de tiempo y una inutilidad, sino como decíamos antes, que se tenía como algo contraproducente y perjudicial. Luis XIV se conformaba con asearse cada mañana la cara con un algodón impregnado con alcohol o incluso en saliva. Con los gatos. Sí, claro, como haría cualquier gato. Claro. Ya está, se ponía un poco de saliva y ya estaba limpio. Pues todo el día. En vez del rey sol le llamarían a haber llamado el rey gato, el rey felino. Sí, o el rey puerco. No, pobres cerdos. O gorrino. Gorrino, sí. ¿Y cuáles eran las consecuencias de la falta de higiene? Pues muchas veces, como es lógico, pero una de ellas era la aparición de pequeños bichitos como los piojos, que además encontraban un paraíso cuando la moda obligaba a llevar unas enormes pelucas de estas. Y entonces ahí, pues entonces los piojos campaban a sus anchas. Y decían, bueno... Los piojos y otro tipo de insectos. Bueno, las ladillas... Sí, las garrapatas. Las garrapatas. Sí, las chinches, etcétera. Tenía una buena colección. Tenía un buen zoológico de insectos. Bajo esas enormes cabelleras falsas estaba la real tapada y llena de estos insectos. De hecho, en aquel tiempo era común que estos hombres y mujeres de alta sociedad llevaran una pequeña mano de marfil al final de un largo mango, que tenía como finalidad el rascarse la cabeza por debajo de la peluca, allá donde el piojo gobernaba la cabeza del rey de Francia. Entonces se puede decir que realmente los que reinaban Francia eran los piojos. Claro. Los piojos eran los verdaderos reyes de Francia. Pues a ver, ¿qué os creíais? ¿Que íbamos a no hablar alguna vez sobre el fallecimiento del tío Manolo Escobar? Ese señor, sí, que nos regaló himnos para recordar siempre como ¿dónde estará mi carro? Moderno pero español. Es muy importante esa, me encanta ese título, ¿eh? No me gusta Carlos Toros, vayas con minifalda. Sí, sí. Y esos hits que tanto marcaron generaciones y generaciones. Claro, bueno, de españolitos. Pero... Sí, sí, sí. Y entonces, pues el otro programa ya sabíamos que había palmado, estaba reciente, pero como somos, no consideramos. Estaba caliente, sí, sí, el cadáver aún. Hemos respetado unos días de luto. Claro, hemos llorado. Pero eso no quiere decir que hayamos olvidado el tema. Bueno, hay que recordar que también aquí nos condolemos por la muerte de dos nazis en Grecia. Ah, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, sí. Sí. Dos y uno malherido, ¿no? Y uno malherido, sí. Aquellos que por una vez por un carne de su privada medicina son cosas que pasan. Por son cosas que pasan, ir haciendo sí. el nazi por ahí. Claro. Que al final, tanto va el cántaro al río que sí. al final, pues mira. Pues al final, pues desapareces y claro. ya está. Al final, pues sí. un tret y... Y una porquería. Y rip. Sí. Y un par de escorias menos, básicamente. Vaya. Y vamos, volviendo otra vez al hilo de Manolo Escobar, vamos a dedicarle un tema. Ni más ni menos. ¿Y cuál será? Vamos a poner un tema de Decagas que se titula Manolo Escobar. O Escodás o algo así. Pues mira, dedicado sí. a la memoria de... Sí, en memoria. In memoriam. Sí. Y aquí somos muy de memorias. Manolo, Manolo, otra vez aquí. La Lola, el caudillo y la Guardia Civil. Manolo de España, Manolo Escobar. Matito, Manolo, Manuel Militar. Un joven belga es multado con 76.000 euros por tomar el tren sin pagar. ¡Hostia! ¿Qué suma tan irrisoria? ¿Qué suma tan irrisoria, no? Sí. 76.000 claro, euros. Claro. Por una acción que, bueno, que hay gente que lleva desde los 16 años sin pagar en el metro de Barcelona sí. y hasta ahora. Yo conozco a alguno tiene más de 40. Conozco a alguno que lleva desde los 14 años conándose... En Renfe, sí, ¿no? En Renfe y estas cosas. Pero no diré quién. Ya, yo tampoco he dicho quién, pero hay gente que me consta que actúa tan incívicamente y más si una vergüenza, sí, una vergüenza. Sí. Como conozco a un revisor que una vez le oía decir que usted era un insolidario, porque ah, claro, no abonaba el billete como el resto de viajeros. Claro que es un insolidario. Eso hombre, decía. Hay que ser solidario con la empresa, con, sí, con Adif, con Renfe, con a lo TMB. Cual, ante esa frase hubo alguien que respondió, usted se ha leído demasiado el panfleto del Partido Socialista. Estamos hablando de la época del felipismo, allá por principios de los años 90. Vaya. Y lo malo, bueno, lo bueno, lo iba a decir lo malo, no, pero es lo bueno de la situación es que mucha gente que paga su billete religiosamente, pues encima pues hace los coros del pica que te viene a picar el billete y te dice, dígale eso, póngale una multa que esta se ha colado, que lo he visto yo, que es una incívica y una insolidaria con... Sí, básicamente la actitud, ni vives ni dejas vivir. Ni vive ni deja de vivir, sí, sí. Esa actitud. Que prevalece en muchos ámbitos de este jodido mundo. Pues sí, la gente que se indigna con la gente que no paga igual que ellos. Son así, que no ni viven ni dejan vivir. Pues bien, un joven de 25 años deberá pagar cerca de 76.000 euros de multa a la compañía ferroviaria belga SNCB, por sus siglas en francés, por haber tomado 367 veces este medio de transporte sin pagar entre los años 2006 y 2011. Hasta lo han contado y todo. Sí, bueno, no sé, ahí deben tener cámaras y deben tener supongo, de todo, como ¿no? en todos lados. Claro. Según informa un periódico. El joven, originario de la localidad de Hasselt, este de Bélgica, defraudó con sus viajes 4.127 euros, pero los intereses y las multas suplementarias han hecho que la multa final aumente considerablemente. Por intereses y demoras y este tipo de cosas. Sí. Bueno, aquí habría que decir que en TMB, si no pagas reiteradamente la multa que te ponen al principio de 100 euros, bueno, son 50 euros si te pillan infraganti y tú los pagas en el acto. 100 euros si te llega la multa a casa. 200 euros o 150 euros si hay con los intereses de demora. Y al final, pues puede haber una multa de hasta 6.000 euros por no llevar el billete validado. Eso es TMB. Sí, y luego en Renfe, bueno, ahora no sé cómo está, pero bueno, la época que aún competía al gobierno central, te vendían la multa de la degradación del gobierno. Y te ponían la primera multa, hablo en pesetas, hablando de hace dos días. Eran 5.000 pelas, 30 euros. Ajá. Y la segunda era 25 talegos, 25.000 pelas. Ajá. Que vienen a ser, pues, ciento... ¿Qué? Más de 120 euros. Bueno, 25.000 pelas son casi 200 euros, ¿no? No bueno, llega. No lo sé. No, claro. 200 euros son más. Bueno, es igual. Es bueno, igual. Sí. No estamos aquí sí, para calcular en pesetas. Eso es una mediocridad. Sí. Pues bien. El defraudador heredó recientemente una casa que ya está sometida a un procedimiento para sufragar la deuda. O sea, que la casa se la ha ido para pagar a estos pillatas de transportes metropolitanos de... Belgas, en este belgas, caso. Sí. Bueno, no, por la Renfe belga, SNBC. Su abogado, según el diario, va a impugnar la multa en los tribunales para evitar que el joven se vea obligado a vender su casa inmediatamente. O sea, que tiene que vender su casa por haberse colado en... Por haberse colado en 300 y pico ocasiones. Sí. O sea que... Bueno, si fuese ministro no le pasaría no, nada. Hombre, podría robar a lo grande. Un ministro no pasa nada. Claro. Un ministro es un señor y ya hemos dicho y reiterativamente en este programa que nosotros estamos a favor de que a los señores roben lo que puedan, pues porque al fin y al cabo se lo merecen. Y lo mejor de todo es que nos hacen mucho caso. Y nos hacen caso, claro. Bueno, para decir que somos muy amiguetes. Por su parte, el portavoz de la SNCB, Bart Krolls, este señor que seguro que cobra un sueldo misérrimo. Por llamarlo de alguna forma. Claro. Indicó que el número de casos de fraude aumenta cada año. Vergüenza. En 2012 se registraron 517.467, un 6,4 más que el año anterior, señaló. Y es que pues son tan sacrificados los transportes que nos obligan a pagar a la gente de a pie el escandaloso precio, por, no sé, por ejemplo. Que siempre se va subiendo cada que año. Que siempre más, se va más, subiendo y más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y por los siglos de los siglos, amén. Siempre se va subiendo y mantener a esa pandilla de chupópteros que son los directivos de los transportes públicos de todos estos de bueno me, sí. Yo me refiero a los transportes públicos que hay en este país, o sea, te porque son los que más conozco, ¿no? Pero como en todas partes es igual, pues me remitiré a eso. Te estás también refiriendo a personajes que siempre cumplen el lema sagrado de cuando tú llegas a una institución, de servirte y no servir. Estás, no, hombre, claro, tú para servirte a ti mismo. Claro. Te autogestionas. Sí, sí. A costa de los demás. Que sería una especie de socialismo a la inversa. Claro. No, ellos se autogestionan con el precio del billete. Roba a los pobres para darse a los ricos. Claro, es que el sistema así funciona siempre. Claro. Yo no entiendo cómo hay gente que no está de acuerdo con este sistema, que es perfecto. Perfecto. Es perfecto. Sí. Robas a los pobres para dárselo a los ricos. Sí. Socialismo a la inversa, como has dicho antes. Uh-huh. Y vamos a poner ahora un tema. Pondremos un tema de consumo respeto titulado No hay cuartel. Bienvenido a mi oficina, si las paredes hablasen. Falta de categoría, algunas veces tenemos muy poca clase. Más que cuello tiene un pavo, buenos amigos del chiste fácil. La demencia compartida, todo esto nos parece tan normal. Los pulmones del color del alquitrán. ¿Quién dijo hígado? ¿Quién dijo miedo? La de noches que podíamos contar. No es por vergüenza, es por despecho. Me las guardo para mí. Amaneciendo somos como nadie. Alguno hay que pararle los pies. No hay cuartel ni borrachera que no se lleve el aire. Problemas de nivel. Tan real, ¿quién se resiste? Pues viene el sacrosanto descanso inmerecido. Inmerecido porque pero no pegamos golpe. Igual, aunque sea, pero nos da igual. Y vamos a dejar con temas varios, como siempre, de autorrecuperaciones propias. ¡Suscríbete!

De nuevo aquí otra vez y como siempre haré mi segundo descanso, que igual no es el último, aquí nunca se sabe, porque hemos nacido cansados y entonces no pasará algo que no quiero aclarar y que no hago en absoluto responsable de lo que pueda acontecer. ¡Hala! Aparezco yo para poner un poco de orden. ABC, un diario que siempre mantiene la misma esencia con el paso de los años, incluso de los siglos. La Guardia Civil a través de los tiempos. La benemérita. Bandolerismo y represión. Cuánto me encanta lo segundo. No quedan tan lejos los días en que Moscú mandaba en el territorio de la España Roja el contubernio rojo masónico judío. Ni los posteriores en que la agresión en todas sus formas se sirvió contra nuestra nación, desde la conjura en los medios internacionales hasta la agresión abierta sobre nuestras fronteras, pretendiendo crear en nuestro territorio los focos de terrorismo. Que lo nuestro no es terrorismo, sino es españolismo. Claro. Que nuestras beneméritas fuerzas de la Guardia Civil han venido extirpando desde sus inicios, dijo el jefe de Estado, o sea, alguien parecido a mí, en su reciente mensaje a las Cortes. Estas palabras constituyen no solo el reconocimiento de una verdad única y absoluta, como me gustan a mí las verdades, porque las verdades son únicas. Claro, solo hay una, solo hay una. Una grande y libre. Claro. He visto una cigala que por la arena saltaba. Sino la ofrenda de un público homenaje, precisamente por nuestra voz más autorizada y cimera. El gráfico comparativo que damos a conocer y que no veréis, con el expresivo laconismo de sus curvas, entre hechos de vandalismo y represión por las fuerzas de la Guardia Civil desde 1943 al 1952, porque todos sabemos que durante estos años pululaban muchos desalmados bandidos por los montes. Ambos inclusive evita todo el comentario. Corresponde, ahora lo vemos por primera vez, a una labor callada y eficaz de la que apenas podía sospecharse con su condición y volumen. La actividad de los bandoleros asciende sin pausa desde la terminación de nuestra guerra de liberación hasta el final del año 1946, siendo exactamente en este año cuando aumenta con mayor celeridad, coincidiendo este rápido aumento con la campaña enconada y siniestra que desde el exterior se desarrolla contra España. Y ya sabemos, con estos malditos rojos, por muchos que mates, siempre queda alguno. Los hechos vandálicos alcanzan en 1946 su cifra máxima, 1558. A partir de entonces inicia, merced al heroísmo de la Guardia Civil, el aminoramiento de estos hechos que llegan en el pasado año 1952 al efímero número 27. La curva de trazo revela en su trayectoria la contribución de la Guardia Civil en muertos y heridos, 624 bajas en total, lo que indica de modo tajante el éxito logrado durante el año 1947, al contener y hacer declinar el hasta entonces creciente problema del vandalismo. Las 624 bajas fueron al enemigo, no a nuestra benemérita. No, pero los beneméritos también cayeron unos cuantos, ¿no? Sí, pero cayeron por Dios y por España. Claro. Fue debido al espíritu combativo de las fuerzas y a su capacidad de sacrificio. No se podría referir más sucintamente a la historia de un comportamiento, síntesis de innumerables historias análogas, tan honrado, delicado y ejemplar. Sí, negro, muy negro. Tiene, parece un ébano. Pero tú no veas qué grande. 40 duros el centímetro te cobra. ¿Y te podía coger los ahorros? Pues ahora viene la sección terrorífica de este programa. La sección que sí. No me digas cuál. La horterada, seguro. Sí, sí, por supuesto. La horterada. Y vamos a poner un tema que hace unas semanas intentó poner y por desajustes técnicos y mentales nuestros no se pudo. Que en su lugar sonó chistes como los están escuchando de fondo, chistes de Arévalo y este tipo de garruladas. Pues bien, como somos un poco capullos y capullitas, pues no nos olvidamos y vamos a poner ese tema que no se pudo poner, que era el de Marta Sánchez, Soldado del Amor. Aquel horrendo tema que dedicó en la primera guerra del Golfo en el 91, cuando aún había reclutas por la fuerza y cuando aún obligaban a hacer la mili por cojones. Ajá, como debe en ser. Época. Como debe ser. Pues porque... vamos a poner esta horrorosidad de Marta Sánchez, soldado del amor. Y será cortado en el momento adecuado. Porque, eso, porque entera aunque somos, no lo aguantamos. Aunque somos gente mala, tampoco somos tan chungos. En el fondo, aún tenemos una cierta consideración. Tenemos nuestro corazoncito. Más que nada por nosotros mismos. Únete a mi ritmo. El ritmo del amor. Residente en Nueva Delhi, demandó a la empresa de fabricación de desodorantes Axe por publicidad engañosa en cuanto a atraer mujeres se refiere. Hostia, todo un genio. Sin duda tenía que estar metido aquí en esta parte del programa. Qué crack. Este hombre no podía faltar en todo es mentira. Sí, y se lo creyó, ¿no? Sí, se creía, o sea, se creyó lo del anuncio, sí. que le caían las mujeres y entonces pues empezó, sí, claro, a ponerse el desodorante. Sí. Y al ver que no pasaba, sí, nada, pues y lógicamente... Y supongo que lo combinaría con su sudor de macho, ¿no? Hombre, combinado, claro, con el desodorante, pues estaba... Es que el desodorante está, sí, para eso, hombre. Es para la gente, claro, que no se, claro, lava. Está clarísimo, y luego para atraer, para, claro, atraer sexualmente. También. Pues bien, el individuo identificado con Baibab Bedi afirma que durante 7 años ha usado los productos de la marca Axe, los cuales afirman en sus campañas publicitarias que atraen mujeres. Según dicen las campañas publicitarias, claro. Bedi declaró que ninguna mujer ha accedido a salir y tomarse una taza de té con él. Incluso relató que una de sus amigas lo agredió con una escoba al tratar de impresionarla, luego de que él saliera del baño totalmente desnudo. Hostia, y segundo, después de haber usado los productos de la marca Axe. Tú imagínate la situación. Es que me la estoy imaginando, la estoy visualizando, vaya. Que, por favor. Ver a este individuo recién salido de la ducha y con el desodorante, ¿no? Sí, ha dicho, ahora caerán mis pies. Sí, sí, con mi olor, con mi fragancia. Bedi finalmente exigió una indemnización millonaria por los daños psicológicos que esto le ha causado y por una profunda depresión en la que se encuentra. Pobre hombre. Compra un billete a Granada de la ciudad andaluza y la mandan a la isla de Granada en el Caribe. Claro, eso es lo que pasa de llamarse dos ciudades igual. Es que ya ves, es para confundir a la gente, claro. Esto. Una mujer británica que quería comprar un billete de avión para viajar a Granada y conocer la Alhambra terminó en un avión con destino a la isla caribeña de Granada, que hay que recordar que se hizo famosa a principios de los 80 porque fue una isla afortunada de recibir una invasión de los marines yanquis. Sí. Hicieron también una aventura por ahí, por Granada. Sí, en la época ya de Reagan, aquel gran estadista. Sí, sí. Suerte que luego fue casi igualado, incluso superado por la saga Bush, especialmente el Bush Junior Arbusto. Arbusto, sí. Sí, el número 2, número 2, en este caso. Pues decíamos que a la isla caribeña de Granada, por un malentendido, con la operadora telefónica de la aerolínea que realizó la gestión, según informa un portal que no diré. La señora en cuestión, de 62 años, ha explicado que se había dado cuenta de que había mucho tiempo entre la salida y llegada del vuelo, pero pensé que sería a causa del cambio de hora, claro. Está claro que más o menos la Granada ibérica y la Granada de caribeña pues están más o menos a la misma altura, ¿no? Y entonces la señora, cuando cogió el avión y pasaron horas y horas, hostia, ¿qué pasa? ¿Acaso la Granada ibérica estará en México en vez de en Andalucía? No sé, como... Sí. Como España está entre medio, está por México, más o menos. Sí, y van todos con sombrero mexicano. Con sombrero mexicano y estas, claro, cosas. Y con el bigote, los hombres con bigote en plan Pancho Villa. Y durmiendo la siesta en la sombra de un cactus. Claro. En el desierto y estas cosas. Claro. Decíamos que la señora, pues eso, decíamos que al parecer no le dio más vueltas al asunto, ya que había comprado el billete con los puntos de viaje acumulados por su marido en la aerolínea. La sorpresa se la llevó cuando el avión ya llevaba 2 horas cruzando el Atlántico y al comentar al viajero que tenía a su lado las ganas que tenía de visitar la Alhambra, este le respondió, pues no será con este avión, va a ser que poca Alhambra vas a ver más bien cocoteros. La sorpresa se la llevó cuando el avión ya llevaba 2 horas cruzando el Atlántico, bueno, esto ya lo he dicho. Al ser informadas de la confusión, las azafatas reubicaron a la señora en primera clase y le ofrecieron una copa de champán y todo arreglado. Y todo arreglado, claro. O sea, yo lo haría. A mí me ofrecen una copa de champán y soy capaz de pagar 4 veces más el importe del billete. ¿Por qué? Porque me den una copa de champán, de cava, y había dicho champán, y de champán en un vuelo. Claro. Al llegar a la escala, programada en la isla caribeña de Santa Lucía, está situada junto a Granada. La compañía le ofreció una noche de hotel y al día siguiente marcó un avión hacia Málaga. Pondremos un tema de Contamina que algo queda, titulado Fuck Nazis. Sí, eso se la podemos dedicar. Dedicado a los nazis caídos. A los nazis caídos en Grecia, en Tesalónica. Sí. Pues por ellos va. Yeah. Nadie me entiende en esta ciudad. Llamen a la policía. Que la policía está para eso, ¿no? Claro, no, hombre, claro que está para eso. Habría que detenerlos a todos los que no me hablen en inglés, coño. Claro. En cualquier parte del mundo, todo el mundo tiene que estar obligado a hablar. A saber inglés. Sí, a saber inglés. Claro. Al gran idioma del imperio. Hombre, y este hombre pues se indignó, claro. Claro. De este modo, aunque en un perfecto inglés, se presentó eso un... Eso sí, claro. Evidentemente, un perfecto inglés. Claro. Eso sí que lo sabe hablar. Sí. Igual otro idioma no tiene ni puta idea, pero un perfecto inglés sí. Sí. El único que sabe hablar. Claro. Y el, hombre, único, claro. El único que debería claro. existir. Claro. Y quiere que todo el mundo lo sepa y lo entienda. Claro. Pues mira, de este modo se presentó un turista californiano en la oficina de turismo de Ourense y gritando como un desesperado y muy mosqueado y muy indignado, añadiría, que nadie me entiende en esta ciudad, llamen a la policía. De este modo, aunque en un perfecto inglés, se presentó un turista californiano en la oficina de turismo de Ourense. Pues ubicada... me parece que la pasma tampoco me parece que le iba a entender. Va a ser que... Dudo mucho que la pasma en Ourense sepa algo de la lengua british. Pues bien, visiblemente molesto, el viajero americano exigió al personal de esta oficina municipal la presencia policial. Pese a los intentos por calmarlo realizados por el personal turístico, finalmente se hizo necesaria la intervención policial. Tratamos de calmarlo y de que nos contara cuál era su problema, pero no tendría razones y lo único que quería era que viniese la policía. En un primer momento sí, también... Y también gritaría lo de... ¡No me hagan nada, que soy ciudadano americano! ¡Soy ciudadano americano! Como salen todas las películas. Claro. Que eso es muy importante. Eres de azúcar, no puede pasar nada. Uh-huh. Si no, pues ahí vamos a tener problemas. Claro. En un primer momento también quiso que le dijéramos dónde estaba el ayuntamiento, pero le explicamos que estaba cerrado y que allí no le podían solucionar nada. Explicó uno de los empleados de la oficina turística que habló con el viajero. Según relató posteriormente a los agentes, el ciudadano de origen norteamericano provenía de Oporto y había tenido dificultades para lograr un lugar en el que alojarse en la ciudad. Ante su insistencia, los agentes le expusieron varias alternativas para pasar la noche. Ya ves, ahí lamiendo el culo. Claro, hombre. Al turista este. Perdona, que ese no es un extranjero, que es un turista norteamericano, ¿eh? Claro, hombre, no cuidadín, ¿eh? No es como la chusma que viene desde el sur. En patera. Qué asco. Sí, claro, esos son moros o negros. Claro. Pero él no, es un turista norteamericano. Claro, él es guapo al mismo y tiempo, es rico. Al y... mismo tiempo que un jeque árabe, pues, por muy musulmán que sea, nunca le dirán moro. Es claro. Un gran señor. Hombre. Mejor, es que... Y mejor persona, me atrevo. Poderoso caballero es don dinero. Sí. Pero claro, si viene un sútito de Arabia Saudí o de Indonesia, por ejemplo, que son musulmanes y no tienen absolutamente nada que ver con los marroquíes, por ejemplo, les llamarían moros. Claro. Pues bien, finalmente este gilipollas, este personaje, tras esta conversación con los policías, abandonó la oficina turística sin presentar ninguna reclamación. Sí, que fuese a reclamar a la Diputación Provincial de Ourense, que ahí todos son familia. La mitad de los que están en la Diputación son de la misma familia, sí, ¿no? Del cacique del PP que domina la Diputación. Y casualmente, mira, qué casualidad, que todos son cuñados o son amigos y estas cosas, la mitad de la Diputación Provincial de Ourense. Eso no es caciquismo para nada. No. No. Pero adaptado al siglo XXI. Claro. Y ahora vamos con una mini noticia. De unos descelebrados que roban una llama del circo y se van con ella de fiesta. ¡Hala! Tras una noche de fiesta y alcohol en Burdeos, donde hay unos buenos caldos, evidentemente, de los cuales ellos darían buena cuenta... A varios jóvenes no se les ocurrió mejor idea que robar una llama de un circo y sacarla a pasear con ellos por las calles, para que se fuese el conde juerga. La aventura terminó cuando entraron en ella en el tranvía, y el conductor se percató que algo raro pasaba, llamando a continuación a la policía. ¿Ves? En el fondo eran unos activistas animalistas que liberaron a un animal del circo, sin no, saberlo, yo creo claro. Que... No creo que su cerebro llegara tanto. Por eso, éramos artistas sin saberlo. Sí. El director del circo ha presentado una queja mientras que los autores del hecho están pendientes de recurso penal. En la red ya han aparecido páginas de apoyo hacia los jóvenes, por ejemplo, en la red social que todo el mundo conoce y que la mayoría, seguro que de vosotros o vosotras, por muy antiautoritarios y pseudo-revolucionarios que seáis, seguro que estáis enganchados también algunos de vosotros y vosotras a ella, y no la diré, esa red social. Y ya está. cambio hay que llevar siempre pis y castigarse el tabique. Conseguirás no dormir. Pues vamos ahora con la sección Guiri y vamos a poner a un impresentable donde los haya, que es de Gigi Allin. Se destacó sobre todo en los años 90 y al lado de él, Sid Vicious era simplemente un pelele. Bueno, realmente ya lo era. Ya lo era, ya. Pero en el rollo de desfase y de pies negrismo, sin lugar a dudas, no le llegó a la suela de los zapatos de Gigi Allin. Este que cuando murió, pues en su tumba fue enterrado con una botella de whisky. Pero se emborrachan los gusanos. Hombre, claro, o porque se emborrache él, joder. Pues está en la tumba de vez en cuando que se despierta un poco de letargo, le pegas un trago y luego sigues con tu sueño eterno. Y vamos a poner el tema en cuestión de You Hate Me and I Hate You. Un bonito tema de amor y estas cosas y de bienestar. You never understand the things I say or do. So what's new? You never liked me, so I say fuck you. You know that you don't like me, and I don't like you. You never listen to my point of view. I'm telling you, why don't you all drop dead, you fucking fools? It's you who lose. You never wanted me, so I say fuck you. You know that you don't like me, so I say fuck you. With your golden rule, mindless, gutless puppets, who needs you? You know that you don't like me, and I don't like you. You know that you don't like me, and I don't like you. You know that you don't like me, and I don't like you. You know that you don't like me, so I say fuck you. Pues ahora vamos a seguir, ¿no? Pues sí. Sí, vamos con el bloque nipón, que hay dos noticias relacionadas con ese país. O sea, están como cabras los japoneses, no las japonesas, los japoneses. Sí, si solo fueran los japoneses. Pero bueno, es un pequeño ejemplo de la locura que les entra por la cabeza a algunos y algunas. En este caso, pues es para hombres solteros. Crean en Japón una almohada para solteros con forma de mujer de rodillas para que no se sientan solos. Claro, y seguro que con eso se sentirán muy acompañados. Sí. Y a la par, satisfechos. Ya ves, así se curan la soledad. Pobrecillos. Y supongo que lograrán algunas ciertas guarrerías con ellas que no voy a comentar. Hombre, no sé, yo he visto... Es un cojín, ¿eh? Hacer con guarreridas, pues tienen muñecas. Sí, sí, pero con el cojín también se pueden hacer ciertas cosas. Bueno, sí, en fin, no sé. cada uno a su imaginación. Cada uno, no, lo que pasa es que esto es, viene dedicado, está dedicado a personas pues muy muy solas en el mundo. Sí, claro. Entonces la almohada te es tu amiga. Claro. En este caso. El objetivo es que esos lobos solitarios no se sientan como tal y tengan un lugar donde apoyarse como si fuera una amiga o una compañera sentimental. La almohada es de lo más original. Tiene forma de mujer arrodillada con minifalda. Se puede adquirir en rojo o negro y permite apoyar la cabeza en lo que serían sus muslos. Están hechas de un material llamado poliuretano y al parecer son muy suaves al tacto. La almohada está agotada en Amazon, pero es posible conseguirla en los duty free de los aeropuertos de Tokio y Narita. Pues seguimos en Japón y seguro que alguno de vosotros o vosotras os acordáis de la famosa serie televisiva de campeones, la de Oliver y Benji. Esa que daban en eran interminables, sí, sí. Los planos de las secuencias de, sí, de cuando chutaban la pelota y cuando se tiraba el portero y bueno, una fin, serie que emitieron, eran insufribles. Que emitieron allá por el año 90. Pues un estudio cifra en 18 kilómetros la distancia del campo de fútbol de Oliver y Benji. Un estudiante de física ha calculado la distancia del terreno de juego, uno de los enigmas de la serie, y releva por qué Oliver corría 150 kilómetros de por hora. Se supone que tendría que ir muy, muy, pero que muy dopado para eso. Actualmente, por muy dopado que vayas, aún alcanzas los 150 kilómetros por hora. Pero como sabemos que los nipones son pioneros en muchas cosas, pues igual lo son en este tipo de cosas. Por ejemplo, los amantes de la serie de dibujos animados Oliver y Benji ya tienen la respuesta ante a una de las preguntas más frecuentes de los amantes de esto. ¿Quién mide el campo en el que juegan? Por fin se acabó el misterio. 18 kilómetros de largo. Toma campo. O sea que... Bueno, pero si corren a 150 kilómetros por hora, sí, se les acaba enseguida, ¿no? Joder, pero es que si corriesen a una velocidad normal, tú, para llegar a 18 kilómetros, estaban antes de llegar, estaban muertos ya. Por el camino. Según apunta el digital canal de noticias chileno. Un estudiante de física ha podido calcularlo y acabar de esta manera con el enigma. A 150 kilómetros por hora, toma ya. El estudiante, que tomó como referencia a un hombre de 1,70 de altura, calculó la distancia entre los que se veía al horizonte y el ángulo en el centro de la Tierra. Supongo que este estudiante tenía bastante tiempo libre, sí, para realizar ese tipo de estudios, totalmente muy necesarios, por otro lado, para la evolución de la especie humana. Es lo que tienen los recortes en ciencia, que, sí, que los estudiantes de ciencias pues algo tienen que hacer. Claro, se dedican a esto, claro, a perder el tiempo, básicamente. Sí. Unos se dedican a hacer palomitas, o sea, a hacer barcos de papel, y otros a... Papiroflexia. Sí, otros a tirar tirachinas, y este pues a calcular. A hacer estudios físicos absurdos. El estudio no acaba aquí, ya que con estos cálculos se ha determinado que la estrella del Newton, que era el equipo en el que jugaba la figura Oliver, corría, conducía el balón a 150 kilómetros por hora. O sea, ese sí que va todo. Un crack, era un crack. Más que una moto. Enigma resuelto. Estos datos se alejan mucho de la realidad. Por ejemplo, el Nou Camp mide 105 metros de largo y el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, corrió en los mundiales de Berlín a 45 kilómetros por hora. Y el más rápido del mundo puede alcanzar 45 por hora, 150, pues es un cálculo, realmente es muy real eso. Sí. La tremenda extensión de los terrenos de juego donde compiten los supercampeones siempre había sido un secreto bien guardado por el creador de la serie japonesa, Takahashi. O quizás un dato sin importancia para el dibujante. Que decir que con razón esta serie, un partido, pues era varios capítulos, sí, un solo partido. Claro. Una sola jugada podía dar para dos partidos. Claro. Porque entre que llevaban una portería para otra, pues, y entre que chutaban el esférico y llegaba a la portería, pues podían pasar minutos y minutos y minutos. Y episodios y episodios. Y episodios. Sí, sí. Sí. Pondremos un tema de Escapa Rapid, titulad Pelusas Power. ¡Pelusas Power! clase, todo lo dirijo según mi pensamiento. No hago cosas porque quiero, pensando y actuando según yo creo. Rodeándome de gente que es como para compartir al delincuente. Qué bonito es todo cuando todo sale bien, qué bonito. Qué bonito es todo cuando todo sale al revés, qué bonito. Qué bonito es todo cuando todo sale bien, qué bonito. Qué bonito. Sin malos rollos ni prejuicios, todo marchará, ya lo verás. No me dejo convencer, quiero hacer, no soy borrega. Individualizo mis pensamientos, hago lo que a mí me parece bien. Qué mal rollo es todo cuando todo sale mal, qué mal rollo. Qué mal rollo es todo cuando todo está fatal, qué mal rollo. Qué mal rollo es todo cuando todo sale mal, qué mal rollo. Y seguimos con estudios absurdos que se ve que los científicos no tienen nada que hacer. Y muy importantes, sí. Y muy importantes. Muy importantes. Hombre, ya ves. Tomen nota. Tomen nota. Las mujeres con estudios superiores son las que más alcohol consumen. Claro. Claro, es lo que pasa. Es una ventaja de ser. Es que como pierden la esencia femenina, ¿sabes?, por estudiar, claro, pues entonces las mujeres se dan a la bebida. Es lo que pasa. Sí, y seguro que serán esas mujeres, estas modernas independientes, estas cosas. Claro, ¿no? ¿Ves? Pues son claro, unas borrachas. Que escapan de su modelo de mujer tradicional. Pues es lo que pasa. Claro. Es lo que pasa, que en vez de dedicarse a sus labores, como si las mujeres que se dedicaban a sus labores no le dieran al pimple también ahí. Bueno, pero eso solo hacen en ciertas festividades. Porque ya sabemos que lo de beber es para hombres. No, y bueno, pero las mujeres con el agua del Carmen también se pasaban, bueno, ¿eh? No, pero eso es lo que estaba considerado como una bebida para mujeres. Era una bebida medicinal. Y espiritual a la par, con ese nombre. Era medicinal, sí, lo bebían en plan medicinal, pero bien que le daban también. Claro. Pero bueno, vea. Las mujeres con un nivel de formación elevado son las que más alcohol consumen. Los investigadores del London School of Economics... O sea, no tienen otra cosa que hacer. ¿Ves? ¿Para qué sirve estudiar? ¿Estudiar para qué? Para esto. Para alcoholizarse. Claro. llegaron a la conclusión de que cuanto mayores son los estudios de una mujer, mayores son sus probabilidades de beber y, por tanto, de tener problemas de alcoholismo. ¿Qué, sí, hombre? ¿Papá, qué quieren ser listas? No, y aparte que el estudio, pues todo hay que decirlo, lo han realizado hombres. Claro, por supuesto. Los temas de mujeres siempre tienen que estar tratados como hombres, por hombres, claro, como siempre, claro, se ha hecho. Son los científicos que estudian a los animales en el zoo, ahí. Claro. En el estudio de campo, sí. Según los datos recogidos en este informe, las tasas de alcoholismo entre las personas con títulos universitarios duplican a la del resto de la población, lo que supone un cambio de tendencia con respecto a los últimos años. Porque saber qué les pasa, que tienen tan mala conciencia de lo que han hecho, de haberse hecho listas, claro, que tienen que ver para olvidar. Ahí está. No, es que si se hubieran dedicado y a sus realidad, labores... Claro, ahí estamos. Es el remordimiento que sienten de no desempeñar su papel tradicional. Claro, porque es que se sienten que no son ya tan mujeres como antes. Ahí está. Pues claro. Se tiran al alcohol ya. Claro, es lo que tiene. Y esa es la conclusión que seguramente han sacado estos científicos. Por supuesto. Tan serios que han realizado, claro, el estudio. Pues bien... Lo que supone un cambio de tendencia con respecto a los últimos años, en los que los hábitos de consumo de este tipo de bebidas eran tradiciones más asentadas en las clases bajas que en las altas. Además, la macroencuesta realizada por la Escuela de Economía de Londres, en la que se entrevistó a más de 17.000 personas, reconoce que las últimas tendencias pueden estar relacionadas por el hecho de que la mayoría de las mujeres universitarias tienen hijos más tarde, poseen una mayor vida social o suelen trabajar en lugares dominados por hombres en los que está muy asentada la cultura del alcohol. ¡Ay, mala hora que dejaron a las mujeres que acudieran a la universidad! En ¡mala hora! Otro dato curioso arrojado por esta encuesta publicada en la revista tal, Social Essential and Medicine. A nadie le importa, en realidad. Y a mí menos. Es el que se refiere a la relación que existe entre el género y alcoholismo. Las tradiciones se vuelven a romper, ya que los datos muestran una mayor tendencia entre mujeres con estudios superiores que entre hombres con su mismo estatus formativo. Claro, que los hombres con estudios superiores tampoco beben, ¿no? No, no, pero es que ellos son hombres, ellos pueden, claro, beber. Y aparte, las mujeres, claro, les está mal visto. Sí, sí. A ver si se dan cuenta ya de una vez de que eso no es femenino. Claro, ¿ustedes se acuerdan de aquel magnífico anuncio que había por los 80 y anteriormente, supongo que también, de Soberano? Que decía, así, es cosa de es hombres. Cosa de hombres. Ponían de fondo a una tía maciza. Claro, hombre, como todos los anuncios. Claro, claro. Era cosa de hombres. Claro. Sí. En épocas que aún hombres... Y salía un señor ahí con, sí, todo el pecho globo, sí, sí, ahí, y las cadenas de oro, bebiéndose una copa de coñac al lado del, sí, fuego, mientras una churri pues la adoraba abrazándose a sus, por, rodillas. Por supuesto. Hay aquellos tiempos en los que un macho podía declararse públicamente sin... Ahora tienen que esconderse los hombres de verdad. Sí. Ahora tienen que reducirse. Porque la mayoría se han vuelto maricones. Sí, sí, en ciertos tugurios. Y encima no los dejan ni fumar puros, ya. ¿Qué, dónde se ha visto eso? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Que, pues mira, yo me paso Europa por el forro. ¡Viva las esencias españolas! Sí, ¡viva el Farias! ¡Viva el coñac! ¡Viva los Roslis! Y el Brumel, muy importante y también. Y la colonia Brumel. Sí, sí. Para hombres. Sí, sobre todo combinada con el sudor. Y ahora los hombres después que se depilan, qué vergüenza. Después de una ardua jornada en la obra. Claro. Luego te lavas con Brumel y ya estás hecho todo un tío. O todo un machote. Un macho, te va a salvar. A vacilar de, sí, de tus ligas con las tías. Sí, por supuesto. A hablar de coches o de fútbol. Sí, sí. Y de vez en cuando a pelearse. También, sí, que claro, eso hace hombre también. Sí, eso hace muy macho. Y nada, ahora vamos a poner, después de todas estas chorradas, vamos a poner a un grupo que se llamaba Masturbados, que eran de San Andreu de la Barca. Y el CD es Aquí no pintamos nada, como nosotros y nosotras, básicamente. Y vamos a poner algún tema aleatorio, porque aquí están desordenados los temas, puede salir cualquiera, y sonará. Ella era ama de casa por tradición, cuidaba a su marido y a sus hijos, era su obligación. Y llevaba ya 20 años con él, que se tiraba pedos, se rascaba el culo y solo pensaba. Pues sí, descontrolados estamos aquí, nosotros y nosotras. Y tan descontrolados que estamos, pues que nos vamos a pirar ya. Pues sí, ya hemos dado lo poco que podíamos dar de nosotras mismas, ya lo hemos dado. Y que es poco, porque no, nuestros cerebros no llegan a más. Y no, bueno, no sea modesta, es nada. Que es nada, básicamente nada. Y hemos estado yo, hemos estado tú. Los asesores no lo mencionamos porque no se merecen absolutamente nada. Están en el hoyo, aquí en el estudio. Aún estamos así, en el túnel. Estamos siendo demasiado blandos porque lo hemos mencionado. Claro. Y nada. Y esto se acaba por fin. Y os dejaremos, como no, con unos temas varios. ¡Viva la innovación! Lucha armada, guerra encapuchada, fuerte Que viaja sola sin rumbo fijo. Recorro el mundo por sus arterias, por sus latidos me guío. Vengo de un punto indeterminado del laberinto. No busco nada, nadie me espera. No voy a ningún lugar. Y no tengo prisa alguna por llegar. A disfrutar del paisaje, vine a sendero. Si me gusta algún lugar me quedo. No me esperes, ve delante que yo. ¡Contratamundos! Pequeñito y ya distante te veré marchar. Y estaré por ahí cantando color para poder pintar alegres amores que acompañen mi vida. Despacito al infinito. No, y eso es estar condenado a buscar, buscar, buscar, buscar, buscar, buscar, buscar, buscar sin poder encontrar. condenado a buscar, buscar.